Así primero, es. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Así es, arrancó la inscripción hoy en la Escuela de Idiomas, una escuela que a mí en lo personal y con todo el equipo, cada vez que lo charlamos, no deja de sorprender, ¿sí? Yo siempre digo, y el otro día le comentaba a algunos colegas de ustedes, que cuando empezamos a pensar en este proyecto, ninguno de nosotros, de los que estaba pensando este proyecto, pensaba que iba a tener la gran repercusión que tuvo, que se iba a sentar tan rápido en la comunidad. Y hoy se inició la inscripción online para primer nivel y uno de los chicos me llama y dice, bueno, se están inscribiendo 5 personas por minuto. Entonces es como que... hay que cambiar de edificio otra vez. Nos estaría quedando chico el edificio nuevo, claro. Entonces te pasa eso. Este, ¿sí?, es el tercer año. Este es el tercer año de la escuela. Claro, se instaló rapidísimo. Se instaló rapidísimo. Digo, hoy hablábamos con algunos de los chicos y decíamos, pensá que el primer año... Nosotros habíamos pensado en una escuela para que en el 2017 pensar en una escuela con 300 alumnos y el primer día de inscripción se habían inscrito 600 personas. O sea, claro, desde el primer minuto siempre es muchísima la repercusión que ha tenido. Y claramente también, era una necesidad que había. Claramente era una necesidad, pero nosotros, muchos de nuestros docentes, que son más de 32 los docentes de la escuela, trabajan en otros lugares también y en diferentes institutos, y digo, era una necesidad que tampoco entorpeció el trabajo del resto, uh-huh, ¿sí? Porque también hay una realidad. Nosotros hoy tenemos proyectado, durante el 2019, una escuela para 1.300, casi 1.400 alumnos, o sea que da como para que el resto también siga creciendo, pero sí realmente son los llamados de la gente durante todo el año, la lista de espera que se va modificando, realmente tiene, sí, mucha aceptación. Es increíble, porque aparte pensar un proyecto como se pensó este, digo, con la idea de, bueno, a ver cómo funciona y cuadruplicar la matrícula en la tercera inscripción, digo, lleva 2 años la escuela, este es el tercero que está arrancando. Y un año particular porque arrancan en un edificio nuevo. Sí, arrancamos en un edificio nuevo y digo... Son 66 los cursos que se van a dictar este año. 66 de todos los cursos. Idiomas, ¿sí? Digo, o sea que cuando uno... Porque por ahí uno dice la dimensión que tiene, pero también la cantidad de gente que trabaja, la cantidad de cursos, la cantidad de matrícula, sí, de todos los idiomas. Nosotros este año vamos a tener 22 cursos de nivel 1, vamos a tener 21 cursos de nivel 2 y 20 cursos de nivel 3, 2 de viajeros, 1 de conversaciones y aparte 10 cursos en vela. O sea, cuando digo 66 son en la sede nuestra de acá de Tandil, claro, y a si su vez cursos en vela que también se van a estar dictando. Y la realidad, bueno, esto que vos decías, sí, estamos inaugurando el edificio, que las clases en la Escuela de Idiomas comienzan el 18 de marzo, así que unos días antes vamos a estar inaugurando el edificio. Si Dios quiere, la semana que viene ya vamos a poder estar atendiendo la escuela y los docentes ya van a poder estar trabajando ahí. Porque también, bueno, hay que organizar, hay que armar el edificio con todo lo que lleva, llevar todo lo que teníamos en la Casa de Sarmiento, que en este momento está desparramado en los diferentes establecimientos educativos nuestros. Así que si Dios quiere, si ya la semana que viene, del 18 al 22, de hecho la gente que se quiera inscribir para lo que es segundo o tercer nivel, ya se puede acercar al edificio de 9 de julio 1205, esquina Montevideo. Y ahí ya va a estar todo el equipo de docentes y se les van a preparar los diferentes test para que la gente los pueda realizar en el momento y inscribirse en los idiomas. Ahora está abierto para primer nivel. Ahora está abierto desde este lunes 11, hasta el viernes 15 online, o sea, las 24 horas, entrando en la página del municipio, www.tandil.gov.ar. La gente ahí se inscribe en lo que es primer nivel. Hay un formulario Google donde están los diferentes idiomas a los cuales vos te querés anotar, con los horarios, y la gente ahí se anota para primer nivel. Bien. Y lo que estamos haciendo en Colón 1118, donde está la Dirección de Educación, es recibiendo la rematriculación de los que ya son alumnos de la escuela, ¿sí?, que el año pasado hicieron primero y segundo nivel, que ya son alumnos y que están como reservando su vacante, diríamos, para continuar en el establecimiento. ¿Qué requisitos para poder entrar en cualquiera de los cursos? No, para lo que es primer nivel, nada, arranca de cero, es nivel 1 en los diferentes idiomas. Para lo que es inglés, tenemos desde los 6 años hasta los 99, y lo que es lengua de seña a partir de los 16, de los 13, perdón, y el resto italiano, portugués, alemán y francés a partir de los 16 años. ¿Sí? Bien, para todas. Para todo lo que es primer nivel. Y para lo que es segundo y tercer nivel, como decía recién, de entre el 18 y el 22, te acercas a la escuela, los diferentes docentes tienen un mini test preparado, que ellos, bueno, vos vas en el momento, entre las 9 y las 3, llegás, haces el test, se los dejás, ellos lo corrigen, y después ven en qué nivel estás. Y ven en qué nivel estás, si estás para un nivel 2, si estás para un nivel 3, o si, bueno, no estás ni para un nivel 2 ni para un nivel 3, y en verdad estabas para hacer un primer nivel. Bien, y los cursos totalmente gratuito, obviamente. Sí, sí, y los cursos de conversación y para viajeros también es mediante un test de nivelación. También entre la semana del 18 al 22 en la escuela. La diferencia entre los cursos de conversación es que los cursos de conversación y viajeros son una vez a la semana. Bien. Y el resto de los idiomas son dos veces a la semana. Cursos de dos veces a la semana y conversación y viajeros una vez a la semana, pero también mediante test de nivelación. ¿Y duran un año también? Duran un año también, sí, son regulares, pero de una vez por semana. Bien, la verdad que como propuesta interesantísima, digo, lo fue desde el primer momento y la gente respondió, así que este año... Pero aparte se divierten, sí, la mayoría de los grupos, bueno, con esto de que nosotros pensábamos ya empezar con la rematriculación en el edificio nuevo y la tuvimos que pasar a la sede, a la Dirección de Educación en Colón. Y cuando los docentes me decían, no te preocupes, porque nosotros tenemos grupos de WhatsApp con nuestros alumnos, porque hemos salido a cenar, claro, porque conversamos, porque durante el año no hemos ido. O sea, dice, nosotros le avisamos que la rematriculación es en Colón, se hacen de todos los idiomas encuentros culturales, en la escuela los días sábados, donde llevan comida típica de los idiomas, arman kioscos, arman restaurant para que vos puedas pedir en el idioma en el que estás aprendiendo. Realmente es un clima muy cálido. Está buenísimo. ¿Y cuánta presión te genera eso? Desde el municipio, porque digo, a ver, generaste algo que va creciendo. Es un monstruo, y siempre, chicos, hay que ir como un poquito más. Complicado, ¿no? Ponerse a planificar. La verdad que sí, tenemos todo el apoyo, porque eso es real. Vos pensás que la escuela en tres años va a tener su edificio propio. Y la verdad que tanto con Natalia Correa como con Oscar Teruggi, cada vez que vamos a hablar con el intendente, todo lo que hemos necesitado lo hemos tenido. Pero tiembla cada vez. Pero que claro, lo ¿qué nos pasa? Cuando deben entrar. Cuando pensamos en el proyecto, nosotros ambiciosamente pensamos en un proyecto de tres años, de tres niveles para cada uno de los idiomas. Y hoy nos encontramos con que hasta los mismos docentes nos dicen, mirá, la verdad que en inglés puedes dar hasta nivel 5, ¿sí? En italiano y en portugués mínimo tenés que dar nivel 4. Entonces, digo, es como que no tiene techo todo esto que decíamos, todo nos queda chico. El edificio es divino, porque ya lo van a conocer, totalmente modular, práctico. Digo, las aulas las podés achicar, las podés ampliar, porque es una estructura totalmente nueva, con patio, con ascensor, con batería de baños en todos los pisos. ¿Y se le pueden agregar más pisos? Sí, tenemos una losa arriba que se puede agregar dos aulas más mínimo. Bueno, no, está bueno planificar así, ¿viste? Porque siempre uno empieza pensando en un lugar chiquitito, sí, sí, pero este proyecto no da para eso porque, digamos, cuando arrancaron ya quedó chico el primer día. Hoy a la mañana yo estaba en la oficina en Colón y venía gente y decía, bueno, pero ¿van a dar chino mandarín? No. Este año no estaríamos, pero bueno, claro, lo podemos pensar para futuro. Y el así, año que viene, chino mandarín, clases de ninja y de... la realidad, sí. Y después que es para todas las edades. Y uno se encuentra con... O sea, yo el día me encontraba con gente de ingeniería en sistema que me dice, la verdad que nosotros venimos a alemán porque como que también se abren muchas posibilidades de trabajo en Alemania, entonces claro, queremos estar preparados. Y así te pasa con diferentes profesiones, diferentes rubros. Sí. ¿Y los horarios? ¿Hay horarios por la mañana, por la tarde? Tratamos de que todos los cursos y todos los niveles tengan oferta horaria, a la mañana, a la tarde y a la noche, como bien, para que sea amplio. Uh-huh. Pero la escuela funciona de 8:30 a 20:30 de la noche todos los días. ¿Y cómo va a ser lo que es la parte de selección, digamos? ¿Los alumnos se van a enterar que ingresaron? Bueno, es por claramente por cantidad de cupos, pero ¿cómo funciona eso? Para lo que es primer nivel, nosotros tenemos aproximadamente 450 vacantes, más o menos. Bien. Nosotros tenemos una fecha tentativa del sorteo, que es el 26 de febrero. Es por sorteo, bien. A ver, teníamos pensado una fecha tentativa porque no sabíamos cuánta gente se iba a inscribir, ¿sí? Bien. En caso de que se supere, obviamente que se hará un sorteo como lo venimos haciendo frente a escribano público y todo lo demás. Bien. Teníamos puesto una fecha tentativa porque la necesitamos para poder organizar también, claro. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver cómo va surgiendo la inscripción en la semana y ahí veremos si es necesario realizar un sorteo o no. O a veces en algunos cursos sí es necesario y en otros no. Y después en lo que es segundo nivel y tercer nivel, primero, bueno, la reserva de vacantes, que es lo que están haciendo esta semana. Y después, como te decía, en cada uno de los grupos hay vacantes disponibles y si aprobás, si estás para ese nivel y está la grilla de horarios, en base a la orden de llegada y al puntaje, vas ingresando. Van ingresando, perfecto. Impecable. Listo, ya están todos los datos. La nota va a quedar en el Facebook, si te quedó alguna duda. Si no, en la página del municipio o cómo entran. En la página del municipio, www.tandil.gov.ar, y creemos que ya la semana que viene vamos a estar en el edificio nuevo, y si no es así, obviamente que les vamos a avisar para que ustedes también lo comuniquen, pero esperemos a que ya estemos a partir del lunes en el edificio de 9 de julio 1205. Bien, y con dos opciones, si querés aprender idiomas por una cuestión de hacer algo distinto, está bueno, pero también te sirve como una herramienta para el laburo, que hoy es tan necesario, ¿no? Ir sumando cosas al currículum y una buena posibilidad y con cero costo, que eso también está muy bueno. Guille, gracias por haber venido y obviamente seguiremos charlando. Nos mantenemos informados y cualquier cosa que tengamos que avisar, se las pasamos para que ustedes también lo puedan informar a la audiencia. Ahí estamos. Gracias. Listo, chicos, muchas gracias.